partir de este momento, reflexionamos con el sindicalista y columnista de La 36 para México y el norte del continente, Eduardo Victoria Baeza. Esas tierras del rincón, las sembra con un buey pando, se me reventó. Desde un Montevideo soleado, pero que nos ha enloquecido toda la mañana, de a rato se oscurece, como parece que se va a alargar la lluvia inminente, y de a rato sale el sol. Estamos recibiendo a nuestro hombre en México, Eduardo Victoria Baeza. ¿Cómo estás, Eduardo? Bien, bien, Hernán, bien, Ángeles, bien, audiencia. No tan bien como el secretario de la Defensa Nacional. Ajá. Que quería platicar con usted. Es un escándalo monumental que desató una investigación periodística que se realizó hace unas semanas, que se publicó en un portal, pero que ahora, un portal online, pero que ahora, pues, todos los medios nacionales y algunos medios internacionales la están reproduciendo. Y es que el secretario de la Defensa Nacional, Luis Crescencio Sandoval, uno de los hombres más cercanos al presidente de la República. No me digas que estaba la droga también. No, pero está en... Ese fue el anterior, que el secretario de Defensa con Enrique Peña, el que lo señalan como uno de los capos, que de hecho lo detuvieron en los Estados Unidos. No, el actual secretario de la Defensa lo señalan porque viaja mucho. Ajá. Viaja mucho con toda su familia, viajes de lujo, viajes de verdad de lujo. En la investigación se detalla, porque aparte son con cargo al erario, si no, pues, ¿cuál sería el problema? El señor tiene dinero y se lo paga. Claro. Pues no, en este caso son viajes con cargo al erario a la Secretaría de la Defensa Nacional, viajes por todo el mundo, en los hoteles pues más lujosos que la audiencia se pueda imaginar, en los espectáculos, visitan museos, visitan espectáculos de manera privada, de manera muy lujosa, viajan en aviones privados, él y su familia, por parte de la Secretaría de la Defensa Nacional. Por darles una idea, en cada uno de estos viajes, el secretario de la Defensa se gasta arriba de 200, 300 mil dólares con su familia. Y estos viajes, pues, son a cargo del erario. Todo esto causa mayor escándalo. Si esto lo estuviéramos hablando en la administración de Enrique Peña Nieto, pues no nos sorprendería. La administración de Peña Nieto fue, su sello fue la frivolidad. Sin embargo, la administración de Andrés López Obrador, por lo menos en el papel, ha querido hacerse ver, notar de manera diferente, e insiste el presidente de la República prácticamente todos los días en que los tiempos cambiaron y en que hoy vivimos la austeridad republicana. Parafraseando al presidente Benito Juárez, en la absoluta medianía deberían estar, según Juárez, los funcionarios públicos, en la austeridad republicana, ser muy cuidadosos con los recursos del erario. Bueno, pues el presidente de la República, ese ha sido, al menos en el papel, en lo mediático, su sello. De hecho, el presidente de la República no utiliza el avión presidencial, vuela en aviones comerciales. Tiene para su transporte personal un auto de gama media, insiste permanentemente en los recortes presupuestales, en este tipo de, incluso por ponerles un ejemplo, ¿no? En algunas oficinas gubernamentales incluso se ha cortado el papel higiénico, porque según el presidente de la República, bueno, pues eso es un gasto superfluo que con cargo al erario, que no debe de existir. Se han cortado, de verdad, créanme, en algunas oficinas del gobierno han reducido los focos a la mitad porque se gasta mucha energía eléctrica. Han venido realizando este tipo de acciones bastante mediáticas para mostrar la administración de López Obrador, que es una administración absolutamente austera. Y sin embargo, que llega incluso a lo ridículo, rayando en lo ridículo, como les acabo de mencionar. Y por otro lado, pues nos encontramos con el secretario de la Defensa, que se hace público pues los viajes que hace con su familia por el mundo a cargo del erario. No es la primera vez que a la administración de López Obrador, digamos, muestran, como se dice coloquialmente, el cobre, ¿no? Ya la familia de López Obrador, sus hijos, han mostrado el derroche de una vida frívola, pero en ese caso el presidente de la República, bueno, pues, como decimos en México, se la sacó diciendo que pues eran dineros privados de sus hijos y de las esposas de sus hijos. En este caso, pues no sé cómo lo va a justificar el presidente de la República cuando hay pruebas muy claras, muy contundentes, hay recibos que muestran claramente cómo en la Secretaría de la Defensa Nacional, particularmente el secretario, su grupo, su camarilla, pues se dan vidas de jeques prácticamente a cargo del erario nacional. Las cosas no han cambiado absolutamente en nada. Ha sido el gobierno de López Obrador en ese aspecto, al menos en cuanto a su austeridad republicana, y ahora queda comprobado, lamentablemente, queda comprobado que ha sido pues un montón de patrañas, un montón de mentiras, y volvemos a lo mismo que ustedes experimentaron. Como te digo una cosa, te digo la otra. Por un lado, el presidente de la República corta becas, que ese es un tema que les envié por interno, corta las becas a los estudiantes más necesitados de la UNAM, estudiantes que la Secretaría de Educación Pública asignaba recursos para unas becas para que los estudiantes pudieran llevar adelante los costos de sus estudios, porque no solamente que la universidad sea gratis, hay que transportarse, hay que comer, hay que pagar un arriendo. Es decir, la universidad, el concepto como está en este momento, pues es para algunos estudiantes que no tengan ningún problema económico, ¿no? De absolutamente nada, que sus padres los mantengan. Cuando un estudiante de muy bajos recursos accede a la universidad, pues se le complica, por ejemplo, con el costo del transporte público, que es bastante caro, o de las comidas. Bueno, pues la Secretaría de Educación Pública asignaba a la UNAM unas becas más o menos para 70,000 estudiantes de muy bajos recursos, que tenían un muy buen promedio. Les asignaba estas becas para poder vivir, para poder llevar adelante sus estudios, como les digo, camiones, comidas, arriendo. El gobierno de la República ya no asigna esos recursos, los corta, precisamente aduciendo esta austeridad republicana, que no se puede seguir haciendo gastos superfluos y que la UNAM es gratis y que la UNAM debe sacar recursos propios de la Fundación UNAM para cubrir estas becas. Entonces la Secretaría de Educación Pública no asigna más recursos. O sea, ¿retiró los recursos para toda esa cantidad de becas? Retiró los recursos para esa cantidad de becas la Secretaría de Educación Pública y le dijo a la Universidad Nacional, hazle como puedas, tú tienes la Fundación UNAM, hay fundaciones privadas que te dan dinero, Coca-Cola, Procter & Gamble, todas estas corporaciones que le dan dinero a la Fundación UNAM. Bueno, pues cárgaselos a ellos, pero ya sabemos que esas fundaciones que le dan dinero a la Fundación UNAM tienen una agenda, y su agenda no va a ser darle recursos a los más necesitados, evidentemente, su agenda va a ser muy diferente. Bueno, pues sí, así como lo escuchan, la Secretaría de Educación Pública del gobierno de la austeridad republicana de López Obrador le corta recursos a la UNAM a través de la SEP para 70,000 estudiantes más necesitados que estaban utilizando estas becas. Se los corta. La UNAM dice que tiene algunos años todavía para poder aguantar en recursos, pero que pues probablemente en unos 3 o 4 años se va a quedar sin el recurso para poder seguir pagando estas becas, y ahí es donde va a venir el problema. La Secretaría de Educación Pública, les digo, corta estos recursos, porque no es que no haya dinero, es que en los planes del presidente de la República esto es un gasto superfluo, porque la UNAM tiene recursos y debe sacarlos de otro lado y no la SEP. Eduardo, entonces, y esto, como les comentaba, ¿no genera reacciones desde el movimiento estudiantil? Pienso en el propio partido en Morena del presidente, no, porque esto que no tiene cierto costo político importante, no, esta medida. El presidente... No, el Partido Político Morena no es un partido político, es una organización electoral, bien. No es un partido político. Entonces, eso hay que dejarlo bien claro, no es un partido político, no tiene principios, y si tiene unos principios también puede tener otros principios, como decía Groucho Marx. Sí. No es un partido político. Hay una reacción por parte del estudiantado de Morena, de la UNAM, sí, de la militancia de Morena, no hay militancia ahí, no existe eso. Hay una reacción por parte del estudiantado de la UNAM, sí, ha habido algunas movilizaciones, sin embargo, el control político de las organizaciones adentro de la UNAM, lamentablemente, durante la campaña electoral y durante varias campañas, fueron cooptados primero por el PRD y después fueron cooptados por Morena. Entonces, mucha de su dirigencia estudiantil en este momento es parte de Morena y están con recursos asignados o son ahora legisladores por parte de Morena. Entonces, hubo un proceso de cooptación previo a estas organizaciones y estructuras. Sí hay una reacción. Sí sigue habiendo una reacción por parte de grupos de estudiantes que no atienden a los intereses de estos líderes cooptados, pero desafortunadamente hay una gran maquinaria que en un momento fue del PRD, partido que se hacía llamar de izquierda, que controlaba a las organizaciones estudiantiles, incluso las organizaciones estudiantiles más radicales han venido siendo aisladas, ¿sí? Conocemos esa historia, ¿cierto? También allá en el Uruguay venido siendo aisladas. Esas organizaciones son las que están dando en este momento la lucha, son las que están protestando, manifestándose, pero las que tienen más recursos y que lamentablemente también tienen, por la cantidad de recursos que le asignan, tienen también capacidad de movilización y organización. Esas están con el discurso del presidente de la República diciendo que la UNAM tiene que sacar recursos propios porque existen recursos en la UNAM y que la Secretaría de Educación Pública no tiene por qué asignar recursos cuando en la UNAM hay recursos. Bien. Todo esto para mostrarles que como te digo una cosa, te digo la otra, porque por un lado se cortan las becas a estos estudiantes, pero por otro lado el secretario de la Defensa Nacional con su familia y con su grupo de asistentes, que son más de 10 asistentes, utilizando el erario, utilizando las embajadas, utilizando a estos famosos agregados militares. Hernán, cuando yo sea grande, quiero ser agregado militar en una embajada en Europa. Eso es como mi sueño, te lo juro. Sabemos que no, que como buen revolucionario no querés eso, sabemos. Vayamos a los otros puntos porque se nos va el tiempo y algo que tiene que ver con la comunicación que nos importa también, que vos nos anunciás, la liquidación de Notimex, la agencia de noticias legendaria de México. Sí, el presidente de la República en esta onda de como te digo una cosa, te digo la otra, liquida Notimex. Notimex se fue a una huelga con Andrés Manuel López Obrador porque no les pagaban. No le estaban pagando, había muchos adeudos. El gobierno intentaba liquidar Notimex. Los trabajadores de Notimex llevan ya más de 1,000 días de huelga, en una huelga que ha sido heroica por parte de los trabajadores de Notimex. El presidente de la República puso a San Juana Martínez ella fue una periodista bastante buena, pero evidentemente se arrimó al poder y se convirtió en utilitaria del poder. Y el gobierno de la República hace unos días dijo, bueno, no se puede solucionar la huelga y no se puede porque no se quiere, evidentemente, por parte de la autoridad. Entonces se liquida Notimex. Y el presidente de la República nos dice, ya no hay necesidad de una agencia de noticias. Eso es algo del pasado. Tenemos las mañaneras en donde el presidente de la República da la agenda. No necesitamos tener una agencia de noticias para poner la agenda. Eso era cosa del pasado. Nos costaba mucho dinero a la nación, vamos a liquidar a todos estos empleados revoltosos. Claro. Esa ha sido la línea de López Obrador porque él no viene por parte de la línea de la clase trabajadora. Esa ha sido una confusión que tienen en el exterior cuando ven el discurso o escuchan el discurso de Obrador. López Obrador viene de la politiquería electorera, del lumpenaje electorero al que su partido copta. Ese es el ejemplo de populacho al que López Obrador atiende. Esa es la verdad. Como clase, la clase trabajadora con Obrador no tiene representación. El elector, la pequeña política la tiene con López Obrador. Pero en este caso, con los trabajadores de Notimex, bueno, pues se comporta como se ha comportado con otros trabajadores del gobierno, como un pésimo patrón. Y en este momento, de la liquidación de Notimex, les van a dar pues un dinero que se cuenta con una mano, esa es la verdad, y váyanse al diablo. Se liquida Notimex, tenemos la mañanera, necesitamos austeridad republicana, no podemos seguir gastando recursos y dilapidando recursos en cosas superfluas y frívolas, siempre y cuando no seas el secretario de la Defensa Nacional, que puede hacer viajes, por ejemplo, de ultralujo a Italia y gastarse $300,000 con su familia a cargo del erario. Bien, ¿y sabemos de cuántos periodistas estamos hablando en este caso, con este cierre, Eduardo? ¿Alguna cifra? Más o menos son como 120 más administrativos. Ajá, bien. Era una agencia bastante grande. El gobierno en un principio aplicó, primero quiso cooptarlos, primero les ofreció dinero, algunos lo tomaron, después les aplicó la cansadora, como decimos en México, de alargarla. Como vio que los trabajadores están en plantones y llevan resistiendo ya más de 1,000 días, bueno, pues el gobierno declara que la va a liquidar, y de acuerdo a la ley, pues el dinero que les toca, como les digo, es un dinerito que se va a contar con una mano, y no se va a poder hacer absolutamente más nada. El presidente no quiso una solución política con los sindicatos independientes, no quiso una solución política con los trabajadores, se fue por la ley patronal, y lamentablemente eso es lo que tenemos. Habrá más recursos legales, sí los va a haber, sin ninguna duda, pero la realidad en el derecho, al menos en México, le asiste al presidente con la liquidación y les van a dar este pequeño dinero a los trabajadores, lamentablemente. Pero fue muy heroica su lucha, ¿eh? Eso queda. Y queda también, por otro lado, quién es Andrés Manuel López Obrador como patrón. Claro. Bien, y lo último que nos queda, que también hace referencia al presidente, que lo vimos como titular esta mañana temprano en varios medios a nivel internacional, y decíamos que lo íbamos a dejar el tema para abordar contigo, Eduardo, son estas declaraciones de el propio López Obrador cuestionando la DEA, la Agencia Antidrogas de Estados Unidos. Sí, porque le tumba el discurso al presidente de la República. El presidente de la República dice que la relación con Estados Unidos cambió a raíz de que él es presidente, de que ahora respetan a México. El embajador, este payaso de Ken Salazar, porque es lo que es, un personaje grotesco, Ken Salazar, el embajador de Estados Unidos en México. Honestamente, un personaje, por decirlo menos, vulgar. Ese personaje grotesco, pues prácticamente una vez por semana se le ve en Palacio Nacional con bombo y platillo, ¿no? Siendo recibido por el presidente, salen de amigos, como decimos en México, de piquete de ombligo. Y sin embargo, bueno, pues resulta que hace unos días la DEA sacó una conferencia de prensa en donde comentó que, bueno, hizo público que de acuerdo a sus investigaciones y sus infiltraciones en México, los chapitos, o no sé cómo le llamaron a este cartel, son los que controlan el mercado de la producción y la distribución del fentanilo en los Estados Unidos. Entonces dieron algunos nombres. Cuando la prensa les preguntó cómo lo hicieron, bueno, pues revelaron que han infiltrado a las autoridades mexicanas y que tienen infiltrados en México y que han estado trabajando en México de un tiempo para acá. Todo eso tira al piso el discurso del presidente de la República, que incluso en algún momento se pareció de que en México ya no había agentes de la DEA infiltrados y que todo se tenía que hacer a través de la Secretaría de Defensa Nacional, de la Guardia Nacional y de las instituciones en México, respetando la soberanía. Entonces al presidente de la República no le queda más remedio que salir a hablar duro, porque le tira al piso. Así como esto del secretario de la Defensa le tira al piso su austeridad republicana, pues estas declaraciones de la DEA le tiran al piso toda su fantasía, toda su narrativa fantasiosa de la soberanía mexicana con los Estados Unidos y de la nueva relación que él ha logrado tener con los Estados Unidos. Hay que tener muy en cuenta que la DEA es pues el ariete del imperio, muy similar a lo que usaron los británicos en la guerra del opio, ¿no? En China, ya en siglos anteriores. Es muy similar, siguen con esa narrativa de la lucha contra las drogas, en donde Estados Unidos son unas blancas palomas y solamente, bueno, pues los extranjeros son los que la producen y la distribuyen. Pero en esta conferencia de prensa dieron información relevante de cómo han infiltrado a las autoridades mexicanas y cómo siguen operando en México, y el presidente de la República, bueno, pues tuvo que salir a hablar fuerte porque, como les digo, la narrativa que ha venido impulsando en los últimos años, pues en 15 minutos en una conferencia de prensa en la DEA se la desarmaron. Sí. Así que cooperación claro, sí, sometimiento no, dijo López Obrador. Sí, son frases. Por un chamo, te digo una cosa, te digo la otra, porque por un lado dice eso, pero por otro lado, bueno, pues recibe al embajador Ken Salazar. México tiene muchas posibilidades diplomáticas para ejercer presión contra los Estados Unidos. O sea, si de veras quisiéramos ser soberanos, México tiene muchísima posibilidad realmente para hacer lobby en los Estados Unidos. México tiene muchísima capacidad para hacerlo, pero no se hace. No se hace, por ejemplo, no se le hace un extrañamiento al embajador, no se le llama cuentas, o no se, solamente se habla de una manera mediática dura, pero los hechos, pues se muestran otras cosas. O vamos a conectar esto con los viajes del señor secretario de la Defensa. ¿No será que muchos de esos viajes son también lobby con el pagado también por parte de estas agencias estadounidenses para patrocinar contratos de armas a la Secretaría de la Defensa Nacional? Entonces todos ellos hay una conexión perversa, pero el presidente de la República tiene que hablar fuerte, tiene que hablar duro, porque como les digo, en los últimos 3 años ha venido con esa narrativa fantasiosa que la soberanía nacional en este momento los Estados Unidos la respetan porque él es el presidente y tiene una muy buena relación, la tuvo con Trump, la tiene con Biden, y que ahora las cosas son muy diferentes, que todos los operativos se hacen con la anuencia de la Secretaría de la Defensa Nacional. Y bueno, la DEA le tira con esta conferencia de prensa su narrativa. Le toca hablar fuerte porque no tiene más remedio que hacerlo, pero detrás de bambalinas, bueno, pues sigue siendo exactamente lo mismo que sucedía con el gobierno de Felipe Calderón, exactamente lo mismo que sucedía con el gobierno de Enrique Peña Nieto. Las cosas no han cambiado. Atrás de bambalinas no han cambiado absolutamente nada, siguen siendo los mismos lobistas, siguen siendo los mismos vendedores de armas, siguen siendo los mismos vendedores de armas que están conectados con narcotraficantes, siguen siendo los mismos narcotraficantes conectados con una red de militares, de policías, de gobernadores, de alcaldes. Sigue siendo la misma porquería. El presidente de la República lo sabe, es un hombre del sistema, lo conoce bien, pero no lo ha querido tocar. Bien, Eduardo, temas que dan para mucho, como decimos siempre, nos quedamos pensando en varios de ellos, y esto de Notimex también, por la dimensión que tiene en materia de una política de soberanía de comunicación también. La seguimos en la próxima. Así es. Sí, rápidamente, lo que duele mucho lo que le están haciendo a los trabajadores de Notimex, la forma en la que el presidente se comporta como patrón, y también duele mucho la forma en la que el presidente ningunea a la Agencia de Noticias de México, que fue una agencia de noticias muy importante, muy interesante. Y el presidente de la República, bueno, en su conferencia mañanera, como decimos en México, se pitorrea, dice que no servía para nada, que solamente tenía ahí chayoteros, periodistas chayoteros que recibían dinero por parte del poder. Entonces, la minimización. ¿Chayoteros? ¿Cómo es eso? Chayoteros es una fruta, el chayote. Ajá. Entonces, el chayote en el argot político es cuando los empresarios o los políticos le dan dinero a un periodista. Ajá. Para que hable bien de ellos o hable mal de un enemigo, le están dando chayote. Claro, entonces, claro, son chayoteros. Entonces, prácticamente, el presidente de la República desacreditó el trabajo de los periodistas de Notimex, no solamente los actuales, sino de muchos años atrás, desacredita el trabajo de Notimex. Claro. Dice que todo el tiempo pues fue una agencia de noticias chayotera, que no sirvió para nada y que hoy las únicas noticias válidas son las que el presidente da en su conferencia mañanera. Más allá de su mañanera, no hay agenda para el presidente de la República. Bien, y bueno, lo de las becas, ni que hablar, pero tenemos que cerrar, ya estamos en el mediodía. Eduardo, muchas gracias, seguimos con estos temas también, un abrazo grande como siempre, hasta la próxima. Un abrazo, saludos.